El obispo Macario miró dentro del hoyo. Su respiración se agitó. Había tantos trabajadores en la excavación que no se podía ver nada. En la multitud se había hecho el silencio. Un silencio que flotaba en el aire como una cosa viva. No hacía viento. Incluso los pájaros y los insectos parecían que se habían vuelto mudos. Solo se oían los golpes acompasados de un azadón. El obispo Macario se hincó de rodillas, lanzando una breve y ronca exclamación. Un instante después, todo el mundo estaba arrodillado. Desde el fondo del hoyo fueron surgiendo tres cruces. Asomaban poco a poco, oscilando conforme los trabajadores tiraban de ellas. Ya estaban arriba. Un puñado de hombres las seguían con sus azadones y sus palas. Uno de ellos traía en la mano algo que parecía un pedazo de pergamino. Todavía salieron más hombres. Se quedaron allí parados, vacilantes, desconcertados, como si no se atreviesen a acercarse a la emperatriz. Elena intentó ponerse en pie, pero no pudo. Entre Macario y Simón la levantaron, tomándola cada uno por un brazo. Las rodillas se le doblaban cuando se adelantó, tambaleándose, hasta el pie de las tres cruces. Se puso a sollozar y el cuerpo entero le temblaba. A pesar de su enorme excitación, la mente de Macario trabajaba con admirable claridad. Vio el pergamino en las manos de aquel hombre y reconoció los restos de los caracteres hebreos, griegos y latinos. Era el cartel que había mandado escribir Pilato. Así es que una de aquellas tres cruces tenía que ser la verdadera cruz. ¿Pero cuál? Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Elena se abrazó a una de las cruces, como una madre se abraza con su hijo. Después, con un rápido movimiento, agarró al pequeño Simón por un hombro y tiró de él hacia ella. Con los ojos llenos de espanto, el muchacho vio cómo ella tomaba su brazo tullido y le hacía tocar la madera de la cruz. Simón lanzó un gemido. Una lengua de fuego pareció recorrerle el brazo de arriba abajo, como si le ardiera. Atónito, vio con estupefacción que el brazo le obedecía. Sobrecogido, comprobó que, por primera vez, desde hace 7 años, los dedos de su mano derecha se movían. Lo intentó otra vez, y otra vez se movieron. Trató después de balancear el brazo, primero hacia arriba, luego hacia los lados. A la multitud le pareció que estaba haciendo el signo de la cruz. Muchos de los presentes conocían a Simón, el tullido, y una ola de asombro recorrió a los espectadores. Los ojos de Elena y Macario se encontraron. Muy despacio, el obispo se inclinó y besó el madero de la cruz. Frases de su padre, el rey Coel, a Santa Elena. La madera es sagrada. La madera es el desastre del hombre y el triunfo del hombre. Da muerte el hombre y salva al hombre. El mundo que conocemos está edificado sobre madera, el árbol sagrado, el árbol de la vida. Tu voluntad es tu voluntad cuando quieres lo bueno. Si no puedes mandar en cosas pequeñas, ¿cómo vas a mandar en las grandes? Oración a Santa Elena. Te rogamos, Santa Elena, que intercedas ante Dios por nosotros, colmando de plenitud nuestras vidas, dando solución a nuestros problemas y necesidades, bendiciendo a nuestras familias, instituciones y sus actividades. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para vivir la palabra de Dios en nuestros hogares, hasta lograr que nuestras familias, por la presencia viva de Cristo, brille la luz del amor cristiano. Danos la unidad que nos haga fuertes al caminar por los senderos del amor, la justicia, la libertad y la paz, para que todos vivamos como hermanos bajo tu santa protección. Amén. Otra oración a Santa Elena. Gloriosa y esclarecida Santa Elena, por aquel fervor con que buscaste la cruz de Cristo, te ruego que intercedas ante Dios a fin de alcanzar la gracia para llevar con paciencia los trabajos de esta vida, para que con ellos, mediante tu intercesión y amparo, buscar y hallar la cruz que Dios ha puesto darme para servirle con ella en esta vida y después gozarle en la gloria. Amén. Santa Elena. Santa Elena, bendita mujer, antorcha resplandeciente que por tu afán de hallar la cruz en la que murió Jesús, se puede aún hoy ver la madera en que Dios nuestro Señor Jesucristo murió y dio en ella, sujeto a ella, su vida por cada uno de nosotros. Sufrió Santa Elena por 14 años la maldad de su mal esposo que la separó de su hijo por tener poder en este mundo de vivos. ¿Qué habrá sido de él? No lo sabemos. No sabemos si los malos, incluso por los sufrimientos de los santos que los perdonan y rezan por ellos, pueden algún día arribar al cielo eterno, allí donde está Santa Elena. ¡Qué gran mujer! Supo hallar por el sufrimiento su purificación, y en vez de odiar, se perfeccionó. Esas cosas permite Dios. Por eso, si tú, el que me lees ahora, el que escuchas esta meditación, si sufres, si llevas más de 13 años sufriendo, espera. Quizás Dios esté formando en ti otra Santa Elena. ¡Qué mujer y madre más buena!